Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez de Vega estar haciendo unos pesos, para que sobre para la fecha. Tal vez de Vega estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y antes me cuelgo, me dedico al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero bueno, a ver, sí, ya estamos llegando al final de este programa. Ya son las 11, pero no nos importa nada, porque hoy es viernes y es un viernes ricotero además, así que ya fue la hora. Esa es una característica de ricotero, es que siempre se pasa de hora, ¿no? Siempre un poquito más, un poquito más, un poquito más y se pasa de hora. No hay horarios para ser ricotero, ¿no? No. Bueno, estamos entonces en Desdicha, en este espacio donde deconstruimos algunos discursos, expresiones, refranes y desdecimos un poco todo lo que decimos generalmente. Y bueno, y hoy en una desdicha muy interesante, porque ya les habíamos tirado al principio, si era posible hablar solamente con frases de Los Redondos, y en este segmento quedará demostrado. ¿Es posible, Darío? Es posible, es posible, todo es posible. Yo incluso, me estás pegando acá el micrófono. Tenía un amigo que también ya no está más entre nosotros, que era fanático de la renga salado, y que el loco, vos hablabas con él y siempre te tiraba una frase de la renga, tipo Alvarito de la Comercial, un personaje de la noche, y que también sacaba bondis para ir a ver a la renga, también al indio y todo eso. Justo cuando me planteaban esto ustedes de si se puede hablar con lenguaje, que estamos con el lenguaje inclusivo, el lenguaje ricotero, que está salado, porque Los Redondos, si hay algo que han hecho a lo largo de su vida, es dejar frases inmortalizadas, que no son dos o tres, son un montón. Y que además, digamos que se pueden interpretar como cada uno quiera. Exactamente, totalmente. Y tú, cuando me hicieron esto, dije, bueno, vamos a hacer dos cosas. Voy a citar una carta que me escribió una chica cuando yo tenía 17 años, una chica que era de Buenos Aires, que se ve que la agarré, yo la conocí por chat, esas cosas que uno hacía de joven. Pues era del foro que decíamos hoy. Del ¿no? foro, por MSN, imagínate. MSN, qué hermoso, que te mandaba un zumbido y te quedabas como loco. Sí, ni siquiera era la época del zumbido, esto fue mucho antes todavía. Y bueno, nada, eso, porque claro, yo a mi edad, la gente escuchaba cumbia, no escuchaba Los Redondos, no tenía amigos, soy cotero. Y empecé a chatear con esta piba y empezamos a generar toda una relación re linda de o sea, no había nada para contactarse salvo el mail o el MSN. Entonces digamos, bueno, mañana a las 6 al ciber. Nos conectamos. Al ciber. Y rezando de que haya una computadora libre, porque a veces era la época de todo el mundo iba al ciber. Qué hermoso esto que estás contando. Salado. Sí. Y pasábamos horas hablando, hasta que esto se fue como. Se empezó a hacer como cada vez más grande, más grande. Y hasta incluso la mina un día vino, nos conocimos, vino un par de veces. Bueno, después la cosa terminó muy mal, pero bueno, no viene al caso. También, yo era muy joven. Pero un día ella estaba pasando un muy mal momento y me manda un mail, cosa que era muy raro porque no éramos de mandar un mail. Y encuentro un mail de ella, bastante largo. Y quiero decir y dejar bien en claro que esta persona no tiene chance de, porque si no sería capaz con hasta una falta de respeto. Uh-huh. Para la persona, ¿no? Que yo voy a leer partes de este mail, donde hace cita a los redondos de, con cosas de su vida, ¿no? No hay chance de que se entere, no hay, viste que acá todo es muy chico, todo puede no llegar. No vamos a decir el nombre igual. No vamos a decir el nombre tampoco. No vamos a decir que se llama María Juana González. Jamás haríamos eso. De ninguna manera. Pero mirá cómo arranca, ¿no? Dice, hola amigo, acá estoy. Acá estoy, hoy más que nunca rota y mal parada, ¿no? Primera frase, cling. Arrancó, cling. Después más a él, sigue el mail, más a él dice, quiero contarte algo de lo que me está pasando o voy a explotar, y quién mejor que mi dulce licor de romero. Cling. Dice, por la única persona que respiraba profundo y me llenaba de aire puro, se fue. Esa estrella era mi lujo y me la robaron. Cling. Habla de un hermano, dice que ya falleció, dice, perder a mi hermano fue todo un palo. Vestí de etiqueta negra a mi corazón y aunque ya no la tenga, lo llevo en la sangre, en la piel, como en el tatú que tengo en la muñeca, ¿verdad? Y desde allá arriba sigue protegiéndome para que no me afecten los juguetes perdidos que encuentro acá en la tierra. Después dice, fuegos de octubre tengo en el corazón. Se lo entregué a cada persona que se me acercó. Me asaltaron, me atornillaron, me hirieron un poquito más y se bebieron todo el jugo de mi corazón. Siempre una ilusa yo, confiando, poniendo todo de mí, y mordí un anzuelo una vez más. Después, sigue el mail, en un momento dice, esto me da un poco de vergüenza, pero dice, desde que te conocí me hiciste un crack en el corazón, dice, que está pasado de revoluciones el loco, pero le habla del corazón, pero tiene buena esencia y me sigue respondiendo a pesar de los tajos que son como dolores dulces. Dice, ¿Puede alguien decirme me voy a comer tu dolor? Yo sé de alguien, implacable su estilo de caricia, tarea fina la tuya, una de tus palabras son como caricias para mí. Cada una de tus palabras son como una caricia para mí. Después dice, criminal es el mambo de mi corazón, cabeza, pero todavía estoy lo suficientemente cuerda como para diferenciar lo bueno de lo malo. Pongo la cara y espero el próximo golpe. Apuntan a mi nariz, hunden mis pómulos y sinceramente ya no espero que me jueguen limpio nunca más. Después él me sigue y la última frase que cito de esta carta es, no está bien que yo lo diga, pero habla ella, no está bien que yo lo diga, pero necesito mucho que me den cariño, siempre alguien salándome las heridas, y esta vencedora, casi ya vencida, necesita algo de este maldito amor que tanto miedo da. Imagínate que yo con 17 años leí este mail y caí de culo, ¿no? O sea, una retórica redonda increíble. Muy bien utilizada. Salado. No, me parece una genia. Un aplauso para ella, escuche o no, se entere o no de esto. Un aplauso porque la rompió. Y más, si su vínculo era ricotero, sí, esa carta sí, lo mejor, lo mejor salado del amor. Ahora, me parece que es como que uno no puede, no puede hacer una carta así. A menos que tenga alcohol, o sea, no. No, esta persona estaba muy estaba muy herida. Lo voy a replantear porque no sé qué decir. Uno no puede hacer una carta usando todo frases de Los Redondos si no está mal herido, porque tienen muchas más frases que representan la oscuridad, como el análisis de un dolor profundo que de una vida llena de jolgorio, sí, ¿no? Sí. Humano roto y mal parado, esa es la cuestión. En esto que hablábamos hoy del indio en la conferencia, en su biografía, como asumiendo todos los errores, y bueno, medio que siempre lo hicieron, ¿no? Como hablar de esta cosa oscura y un poquito rancia que todos tenemos. Sí, totalmente, porque también era una parte de la gente que se aferraba a Los Redondos, que estaba pasando mal en su vida, y Los Redondos era como una vía de escape. Bueno, y a raíz de esto dije, bueno, vamos a hacer algo más. Dije, vamos a hacer una ficción, vamos a ver si nosotros somos, si esta persona fue capaz de escribir desde lo más profundo de su corazón esta carta, vamos a ver si nosotros somos capaces de armar un diálogo ricotero entre nosotros, ¿verdad? Pero que sea un poquito más para arriba, que sea en un ambiente más festivo, más de noche, más esto de joda. Esto que va a suceder. ¿Puedo quiero no hacer, decir algo antes. Diga. Yo le quiero mandar un saludo a un amigo mío que se llama Jerónimo, que no sé si nos va a estar escuchando hoy, pero estoy segura que lo va a escuchar en algún momento, que esto lo hacía permanentemente. Permanentemente escribía textos casi que absolutamente con frase de Los Redondos. Después, algún día voy a ver si consigo alguno. Me encanta. Vamos a escuchar dos segunditos más este tema y volvemos con la gran ficción para cerrar en Valentonadas. Buenas, ¿qué dice la banda? ¿Cómo estamos para hoy? Miren que la noche tira un salto mortal, ¿eh? ¿Qué anda la banda? Fa, acá, conduje toda la noche, reventando los cambios. Mirá, si no, no sé ni si llegaba. Ah, Dari, relájate, nene. ¿Sabes qué? Maldición, va a ser un día hermoso hoy. ¿Cómo? En este día y cada día, de una. Sí, la verdad que tuve un día complicado. La verdad es que si no fuera porque siempre tengo a mi lado mi Dios, no sé. Tranquilo, Darío, abrite esta birrita. Dale, que el infierno está encantador esta noche. Hoy se sale fuerte. Uf, fam, mirá lo que es esa birra, está helada. Esto si no es un gran remedio para un gran mal, no sé. Y sí, tranqui, Dari, ya sabes, la vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Nada, viste cómo es. Mordí el anzuelo una vez más. Siempre un iluso yo. Pará, mi amor, esto está muy Shanghai. No te entiendo nada, ¿de qué hablas? Nada, la de siempre. Caí, le escribí, aquella. No aprendo más. Al final de cuentas, viste, con las minitas aman los payasos. Yo qué sé. Siento que quemé mi día en este día. Yo ya no tengo ni medio golpe de suerte. Pero Dari, si ya te dijimos que el lujo es vulgaridad. Esa piba no es para vos. Alta concheta la gran ley esa. Sí, súper lógico, Dari. Yo ya sé cómo es, pero bueno, a veces, viste, el corazón no se endurece porque sí y no es tan fácil. Bueno. Hoy la vamos a salir a romper, ¿o qué? Nada de ñafifruf y esas cosas. Vamos la banda. Pa, yo qué sé, vos. Yo estoy chiflado y nubilado. Yo creo que me bajo acá, vos. Ah, no seas sortiva. ¿Qué dijimos la otra vez, eh? El que abandona no tiene premio. Sí, déjate de joder, Darío, dale. Nos vas a dejar tiradas hoy. Vamos arriba, che. No nos juntamos a pila. No sé, vos ves. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Sí, yo las entiendo, gurisa. Pasa que está esta piba, viste. Ustedes no entienden nada. Ella es una copa de lo mejor cuando se ríe. Pero mira, Darío, yo siempre te dije. Si hay dos que se quieren, se dicen cualquier cosa. Y ella eso nunca lo entendió. Sí, che, vamos arriba, Daro. Venga ese abrazo. Ya está. Vivir solo cuesta vida. Hay que darle para adelante. Bueno, está. Vamos arriba, dale. Bueno, ¿qué tienen pensado para la night? ¿Qué vamos a hacer? Yo, por las dudas, me voy a meter un toque por si las moscas van y otro por si van detrás. ¿Ustedes qué cuentan? ¿Qué andan? Y bueno, yo acá no sé. Todavía no sé muy bien sobre qué pierna bailo. Ese me agarra. ¿De qué carajo habla, vale? Y que ciertos reyes no viajan en camellos, no sé. Siento que hay algo que me late y no es mi corazón. Ah, yo sé qué es eso. Vos estás pensando otra vez en ese pituca. Si yo lo agarro a ese, lo hago mirar crecer las flores desde abajo. Sí, si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer. Mirá que pintan mal las cosas para él, mi vieja, Pintan mal a la mierda todo, No, tranquilos, gurises. Nada de bardo. Violencia es mentir, ya saben. No arreglemos nada así. Bueno, tenés razón. Vamos a olvidarnos de todos nuestros males. Yo esta noche de la nada a la gloria. Sí, ya fue todo. Rock maravilla para todo el mundo. Vamos y vamos, carajo. Salgamos acá, vamos. El futuro llegó hace rato y nosotros sentados como unos perejiles viendo cómo pasa la vida. Corta la bocha, amiga. Al fin y al cabo, cuando la noche es más oscura, se viene el día de tu corazón. ¿Saben qué, loca? Gracias por el aguante y vamos, que el infierno está encantador esta noche. Favorices, ¿qué haría sin ustedes? Mis únicos héroes en este lío. Radio Pedal, embajada y sin frenos.